seguimos transitando ya la media hora que nos queda de tu tiempo, mujer. Me parece que hoy va a tener que ser un poco más flexible porque no nos alcanza el tiempo con todas las charlas y las entrevistas que tenemos y que tuvimos hoy. Realmente muy productivo el día de hoy. Y en este momento estamos con el estudio lleno de visitas, lleno de mujeres, por supuesto, no podía ser de otra manera. Son las pibas de Toay que nos han venido a visitar. Yo, cariñosamente, siempre me refiero a las pibas como las pibas. Para mí es un acto afectivo, así que no sé si a ustedes les molesta, pero para mí las pibas son las pibas. Y yo las quiero así, como pibas. Y hay un grupo, como te decía aquí, de mujeres, de pibas, que son todas de Toay, y que parece ser que están queriendo ingresar a este mundo del feminismo. Y ellas en algún momento se presentaron, se preguntaron, ¿por qué no? ¿Por qué no podemos juntarnos? ¿Por qué no podemos encontrarnos? ¿Por qué no podemos tener nuestra propia grupa? Y parece ser que esto ha llegado a buen puerto, porque están aquí para contarnos de qué se trata. Así que las voy a saludar y les voy a pedir que cada una se vaya presentando. Hola, pibas. Hola. Hola. Ay, es un coro de ángeles. Bueno, preséntense. A ver, empezamos por ahí. Soy Jennifer. Soy Valentina. Soy Guillermina. Allá. Valentina. Las dos Valentinas. Sí. Ah. Diana. Jasmine. Martina. Bien. Y están acompañadas de la profe. De la profe, que también es una compañera. Y ella es Lourdes Upton. Hola, Lourdes. Buenas tardes. Hola, Mari. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Qué lindo lo que nos has traído a la radio. Maravilloso. Bueno, yo quiero que las chicas, las pibas, empiecen a contar qué les está pasando, qué están organizando y por qué. A ver, ¿quién va a tomar la palabra en primera vez? Diana. Bueno, más o menos voy a contar de cómo es que empezó, porque Lourdes es y fue nuestra profesora de todas las pibas que estamos acá. Bien. Y bueno, empezó Lourdes hablándole a Valentina, diciendo que quería hacer una grupa acá en Toay, de pibas de Toay. Y así empezó de dos o tres, y después una pasó en boca, ¿no? Queriendo informar de esta grupa. Y todo empezó con un grupo de WhatsApp, me acuerdo. Todas chicas conocidas, porque acá en Toay nos conocemos casi todas las pibas. Y bueno, nada, empezó el grupo y dijimos, bueno, pongamos un día, un horario y nos juntamos. Así todas nos conocemos y empezamos a hablar de qué es lo que queremos luchar, qué es lo que queremos hacer. Y bueno, la primera reunión fue el 28 de agosto y nos reunimos en una casa de una compañera, así bien, digamos, organizado, como como pudimos. Claro, como pudimos, sí. Está bien, esto es como surge, ¿no? Sí, sí, al sí, principio. Sí. Y bueno, nos juntamos, compartimos mate, charlas. ¿Qué es lo que las une? ¿Qué objetivo? ¿Qué es lo que quieren ustedes a través de organizarse en una grupa? Primero que nada, la legalización del aborto. Sí. Buenísimo. Y sobre todo los derechos de la mujer. Y estar unidas, que es lo más importante que tenemos. Y que bueno, nada, que de a poco nos vamos formando y que estamos haciendo un grupo que es nuevo para Toay y es el primero. Claro. Queríamos hacernos notar. Siempre claro. Está Santa Rosa, las marchas son en Santa Rosa, claro. Las charlas son en Santa Rosa, todo. Las actividades. Entonces decir, bueno, acá estamos, somos nosotros de Toay, por eso venimos acá. Nosotras también podemos armar una grupa. Nosotros también. Eso, sí. Claro que sí. Todo que vean que estamos. Claro. Porque si no es como invisibilizadas. No somos invisibles, ¿tá? Salimos a la calle con el pañuelo y todos los días estamos discutiendo algo, alguien. Siempre te vas a encontrar con un enfrentamiento. Está bien, pero bueno, eso forma parte de la militancia también. Sí. Que ustedes están ingresando recién, así que a mí me parece fantástico, me re gusta esta idea que tienen. ¿Tienen nombre para la grupa? Estamos charlándolo, pero sí tenemos un nombre más o menos definido, que somos Las Alteradas, una grupa feminista alteradas. Ah, qué lindo. A mí me encanta el nombre, ¿eh? No sé si lo van a conservar o lo van a hacer alguna modificación, pero está re bueno. Sí. Chicas, ustedes, alguna de ustedes, cuando empezó todo esto, esto surgió seguramente a través de cómo se sintió la lucha con el debate por el aborto en el Senado y en la Cámara de Diputados y Diputadas, que las calles se convirtieron en verde y que todas salimos con los pañuelos verdes a defender ese proyecto, que bueno, lamentablemente no lo ganamos, pero obviamente que, como dicen muchas compañeras, ojo, porque este pañuelo verde no vuelve más al closet. No lo sacamos nunca más de nuestro cuello, de nuestra mochila, hasta que la ley sea ley. Eso, yo supongo que esa lucha tan intensa que fue la del el debate, también fue esto algo que las impulsó a juntarse, a armarse, a encontrarse, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. Bien. Nuestro objetivo, Mari, en común... A ver, que va a hablar la profe. Profe, la profe, que es la promotora, sí, me parece. Lo que pasa es que muy, muy bien dijo Dayane, dijeron las chicas, teníamos como la misma inquietud todas, ¿no? La necesidad también, ¿no? Y la necesidad, ¿no?, de, sí, encontrarnos para defender primero la autonomía de nuestros cuerpos, que es, se va a lograr con la legalización del aborto. Sí. Y después nuestros objetivos son la lucha por todos los derechos de la mujer, de la salud de la mujer y la protección, ¿no?, nuestra, claro, protección. Bien. Y bueno, estamos en formación, todas, claro, estamos en formación, claro, y todas estamos, creo que disfrutamos de encontrarnos, nos estamos encontrando los martes por ahora, y el objetivo, como es lograr la autonomía de nuestras cuerpas, digamos, convocamos a las demás mujeres que se nos acerquen, pero siempre teniendo en cuenta como primer objetivo, ¿no?, que acordemos, claro, ¿no?, que la legalización de la interrupción del embarazo es lo más imperioso en este, sí, momento, sí, para es la nosotras, lucha que nos une a todas. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Sí, sí. Buenísimo, chicas. ¿Ustedes participaron, alguna de ustedes participaron de las marchas que se hicieron en Santa Rosa, de los, sí, pañuelazos, la mayoría, sí, sí, sí, de las vigilias? Sí, cuenten, a ver, la experiencia. Hasta tarde, sí, que, sí, pasar el frío con mates todas juntas y estar, qué, ahí con el corazón en la boca. ¿Y qué se sintió en eso? Porque, a ver, yo quiero conocer la experiencia de ustedes, porque es muy movilizante muchas veces ese tipo de encuentros donde somos tantas, ¿no? La adrenalina te sube a mil. ¿Ustedes qué sintieron cuando compartieron esas manifestaciones o los pañuelazos que se hicieron tantos? ¿La vigilia? ¿Te sentís también acompañada? No estás sola. O sea, sentís que estás con otras personas que sienten lo mismo, uh-huh, y quieren lo mismo que vos. Y es lindo sentir eso, sentirse acompañada, que vos decís, bueno, tengo tal sentimiento, pero lo puedo contar, hablarlo. Bien. Y me pueden ayudar. Y obviamente alteradas, estamos alteradas por la respuesta. Bien, no importa, porque la lucha continúa ahora, continúa. Así que hay que seguir poniéndole el cuerpo, sí, a la batalla. Las mujeres estamos acostumbradas desde hace mucho tiempo a tener que salir a la calle a exigir nuestros derechos, porque nada nos ha sido regalado. Todo ha sido en base a lucha, todo lo que hemos conseguido. Y nos falta un largo camino. ¿Y qué nos querés contar? Que estás ahí intentando hablar y no me decís nada, ¿no? Bueno, otra de las compas acá. Que las chicas... Bueno, no, porque chicas, por ahí... Cuenten. Por ahí, qué sé yo... Tenés charlas con tu familia donde te dicen que estás equivocada, donde la gente te dice que no, que estás loca, cómo vas a luchar por eso. Y estás ahí en la marcha y no, ves que no estás, no sos la loca, no tenés que cambiar. Estás en un grupo de locas. Sí. Sí. Ay, qué maravilloso. Sí, es maravilloso. Y en parte sí. Sí. Y encima, nunca me voy a olvidar la primera marcha que fui. Ay, estábamos tan hermosa. Contala, éramos como 4 o 5 pibas. Que era la primera marcha, así que imagínate. Eran de acá de Tuay. Éramos todas de Tuay, no, coordinamos horario, nos fuimos a Santa Rosa juntas y volvimos juntas. Y era esa energía tan hermosa, era algo tan inexplicable, porque era la primera vez de todas las chicas, queríamos hacer quilombo, queríamos, ¿me entendés? Que nos escuchen. Que nos escuchen, sí, eso. Y estábamos emocionadas, me acuerdo, era ese nudo en la garganta, escalofríos por todo el cuerpo, con pibas ahí también, tan O sea, es como que no te sentís sola, como claro, decimos. No te somos sentís un montón sola. Cuando estás ahí, si y te das cuenta. Y entre todas queremos gritar y gritar muy alto para que nos escuchen, para que algún día nos valoren por sí. lo que somos. Dejar de ser cosificadas, oprimidas y por fin empezar a ser libres. Sí. Qué bueno, chicas, el objetivo maravilloso, obviamente que lo comparto, pero a mí me encanta esta energía que le ponen ustedes, a las pibas son las que ponen la energía. Nosotras ya venimos media achacadas hace mucho tiempo que venimos en la lucha, y ustedes van a ser las que van a tomar la posta. Así que a mí me encanta que estén participando activamente, que se junten, que se encuentren, que puedan lograr formar la colectiva o la grupa, como le quieran llamar. Hay que sostenerla después, así que es importante eso, que lo sepan. Es maravilloso. Cuando las mujeres nos encontramos en una círcula o nos amuchamos... Somos imparables. Somos imparables. Y podemos lograr lo que queremos. Sí, con muchos esfuerzos. No es tan fácil. Como dije hoy... No hay que dejar ni un minuto de lucha. No, no nos regalaron nada y todo se ha conseguido en base a lucha. Pero ustedes imaginen, en poco tiempo... En el último tiempo, o sea, hubo muchos avances en relación a nuestros derechos, pero todavía nos faltan muchos. Y el aborto, la ley de despenalización y legalización del aborto, es una ahí que está muy, muy latente. Y sobre todo ahora también viene este tema que estuvimos charlando hoy de la reforma de la ESI y de la implementación efectiva de la ESI en todos los establecimientos educativos. Así que las luchas son muchas. Los frentes se abren un montón todo el tiempo, pero es importante esto de que ustedes hayan pensado, digo, en algún momento sintieron la necesidad de estar en una grupa o en una colectiva o en una organización, pero qué bueno que hayan pensado, en vez de ir hacia una grupa, armar la propia, ¿no? Que tiene una pertenencia, porque ustedes son de Tuay. Entonces son las pibas de Tuay. Eso es importantísimo, sí, porque van a tener este lugar como pertenencia del lugar donde viven, donde habitan, donde van al colegio. A mí me parece fantástico. Además, sacar a las esas pibas que están en sus casas teniendo miedo de decir que también quieren salir a luchar por todas y por ellas mismas. Y me pasó a mí que yo tenía miedo y queremos sacarle ese miedo, ¿entendés? Sí. Y que se unan, que no tengan miedo, que la vamos a ayudar para lo que sea. Queremos ayudarla, queremos ser más, que no se... Van a ser más, vas a que ver. Que no se oculten. Sí, yo siempre digo que por ser el sector oprimido a las mujeres, nos han quitado tantas cosas, pero también nos quitaron el miedo. ¿Y por qué no tenemos más miedo? Porque cada vez somos más. Entonces eso es invalorable. Una sola no podría, dos solas no podrían. Pero cuando nos juntamos, nos organizamos y nos acompañamos, somos miles. Entonces eso es lo que nos da la fuerza y también lo que nos quita el miedo, ¿no? Exacto. Cuando estamos acompañadas, sí. No estamos sí, sí, solas. Sí, sí. Entonces es lograr eso en las grupas es maravilloso y la empatía y el compañerismo. Y esto de pensar siempre que la de al lado, la que tengo al lado, es mi compañera. Eso es fundamental, ¿viste? Eso de sentirse hermanadas en la lucha es fantástico. Sí. Lo van a ir experimentando y las va a enamorar. Una vez que entran al feminismo, yo siempre lo digo, no salís más, no hay vuelta, es un viaje de ida. Nunca se puede volver del feminismo. Así que, chicas, gracias por haber compartido esta tarde con nosotras, con Tu Tiempo Mujer. Las volveremos a invitar y esperemos que sean muchas más y que se vayan agregando y que se vayan sumando. ¿La profe quiere decir algo antes de despedirnos? La profe Lourdes. Sí, agradecer a las compañeras que nos son anfitrionas por estos momentos y que nos abren sus puertas porque no tenemos un lugar fijo donde reunirnos. Claro. Gisela Corbalán, que es nuestra compañera que no pudo venir, y acá Yasmín también nos abre la puerta de sus casas. Todo se puede. Para reunirse, para juntarse, para mucharse. Sí, y bueno, yo te comento que todas tenemos muchísimas expectativas con la grupa. Sin duda que sí. Todas tenemos sueños para llevar adelante, objetivos que nos vamos proponiendo. Y bueno, La idea es seguir convocando y poder empezar a trabajar. Y fortalecerse. Exacto. En la organización, así es, de ser muchas y amuchadas. Sí. Te agradecemos tu espacio, el espacio que nos cediste, y te elegimos. Yo le propuse el programa porque sos feminista. Por supuesto, que duda cabe. Y es una radio de Toay. Sí. Y tiene perspectiva de género. Totalmente. La radio tiene perspectiva de género, tiene perspectiva de clase. Uh-huh. Es feminista y es abolicionista. Así que, más no se le puede pedir a la radio de Germán. Chicas, ha sido un placer para mí conocerlas. Sepan que estas puertas, esta radio, este micrófono y este programa están para ustedes cuando quieran. Cuando tengan que compartir una actividad, que espero que sea pronto, que se organicen para hacer algo lindo, visible, que la gente las vea, que las reconozca. Aquí estamos para transmitirlo, difundirlo y contarlo. Así que gracias a todas y sigan adelante. Gracias por el espacio. Gracias. Sí, gracias.